ritmo que traigo es un ritmo extranjero, es un jalao mexicano más azteca que el nopal. Lo bailan en el norte, también en el sureste, en el centro ni se diga, solo se oye el chunchaca. Ni que break dance.